si me muero. Decidí escribir esta canción para dar a conocer algunas cosas que quizás no dije. Por si me muero, quiero que sepan que yo grabé canciones con el fin que el que no crea ante Dios se humille. Por si me muero, no quiero que llore nadie, al contrario, que sonrían cada vez que de este negro hablen. Que me recuerden, CRY.7, rapero clandestino que Dios lo volvió creyente mera. Por si me muero, quiero que sepan mis padres que siempre los quise y que los amo más que a nadie. Que no fue en vano todo el sacrificio, que gracias a sus consejos siempre me salí del vicio mera. Por si me muero, quiero que sepa mi barrio que me convertí porque sentí que eso era necesario. Que me perdonen si algún día estuve erróneo, por eso busqué a Jesús para darles buen testimonio. Esta no es una despedida, solo es un fiel testimonio de lo que pasó en mi vida. No sé mi hora de partida, solo sé que Jesucristo es el centro de mi vida. Búscalo, llámalo, te entrego este mensaje claro. Por si me muero, no digas que nadie te predicó. Esto no es una despedida, solo es un fiel testimonio de lo que pasó en mi vida. No sé mi hora de partida, solo sé que Jesucristo es el centro de mi vida. Búscalo, llámalo. Por si me muero, no digas que nadie te predicó. Por si me muero, sepan que mi vida fue de bendición, que cada mensaje de la Biblia fue mi inspiración, que lo que temía al componer una canción era que el dinero algún día me cambiara la pasión. Por si me muero, quiero agradecer a todos mis fans que comparten mi mensaje y ese apoyo que me dan. Que el mejor regalo que está en sí pueda recibir es que pongan en práctica todo lo que yo escribí. Por si me muero, de seguro que algo sí quisiera, que el movimiento urbano cristiano algún día se uniera. Que no se pierde nada ayudando a nuevos talentos, que más que artistas somos miembros de un solo cuerpo. Yo sé que algún día en el cielo nos veremos y haremos la mejor canción para que a Jesús se la cantemos. Por si me muero, más que velas en mi entierro, quiero que pongan canciones de este humilde rapero. Por si me muero, que sepa la esposa mía las locuras que vivimos, nadie las supera en esta vida. Siempre pa'lante, porque Dios estuvo en medio, más que una simple relación, un ministerio. Por si me muero, dile a esta generación que valió más que la pena entregarle mi vida a Dios. Bendición a mi familia, algún día los dejo, por ahora sigo vivo para arrebatarme el cielo. Esta no es una despedida, solo es un fiel testimonio de lo que pasó en mi vida. No sé mi hora de partida, solo sé que Jesucristo es el centro de mi vida. Búscalo, llámalo, te entrego este mensaje claro. Por si me muero, no digas que nadie te predicó. Esto no es una despedida, solo es un fiel testimonio de lo que pasó en mi vida. No sé mi hora de partida, solo sé que Jesucristo es el centro de mi vida. Búscalo, llámalo. Por si me muero, no digas que nadie te predicó. Ya. Mira lindo la promesa. Creyente.7.